Bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en 107.5. Saludos también a quienes escuchéis a través de Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y vamos a comenzar en un día, bueno, que va a ser un programa bastante tranquilo, aunque no vamos a empezar tranquilamente, ni mucho menos, porque tenemos una pequeña agradable sorpresa que, en principio, si no se tuerce, pues en mayo vamos a tener la oportunidad de ver por Bilbo, y bueno, van a tener otras cuantas fechas en el resto del estado, una de ellas por lo menos en Barcelona, los Killer King, ya sabéis, esa banda de New Haven, Connecticut, que pues este año se estrenaba después de algún que otro single, con un primer disco, pues bueno, realmente salvaje, que por lo menos el que os habla cree que es uno de los grandes grupos actuales. Y eso, Killer King estará en mayo tocando por estos lares. Vamos a escuchar el Sonic Love, que era precisamente un single que sacaron hace tiempo y que retomaban en este LP con renovada energía. Killer King. Killer King, que no estoy asegurándolo al 100%, pero insisto que es bastante probable que en mayo podáis disfrutar de ese torrente sónico de esta banda, Killer King. Y seguimos con más cosas, con novedades, como por ejemplo el nuevo disco de Hillbilly Moon Explosion. Todavía no ha salido, se va a llamar Back in Time. Y han, por lo visto, están ahora con Cleopatra Records, que son los que van a sacar el mismo. Y bueno, de momento han sacado un single con un vídeo, además, realizado por la peña de Bob Flix, ya sabéis, esos que hacen pues directo sobre todo, pero que bueno, en este caso han hecho un videoclip para el tema del primer single de este disco de Hillbilly Moon Explosion. Knock It Down se titula. Knock down, distress, distraught. Knock out, overdue and overwrought. darkness falls when the day begins. I wanna get out, but it will do me in. I'm just so lonesome all the time. Despite, chastise, paralyzed and traumatized, overlooked and overanalyzed. I wanna hit the road and ride real far, die black and white like a Hitchcock star. El Billy Moon Explosion, que han escogido como single pues una de las canciones cantadas por su contrabajista Oliver Baroni. Ya sabéis que a veces, bueno, se alternan y bueno, algunas las suele, la mayoría las suele cantar Emanuela Hutter, pero en este caso se reserva el papel de segunda guitarra y esos coros así fantasmagóricos. Pues ahí está Hillbilly Moon Explosion con nuevo disco en breve, en el próximo 2024. Más nuevos proyectos de otra banda también con, bueno, con ciertos toques rockabilis, los Hawkmen. Este pues proyecto también de otro contrabajista, Scott Milson, un mítico de psicobilly, que bueno, pues estuvo en los Coffee Nails y bueno, y en bandas no tan radicales, por decirlo de una manera, sino pues bueno, como más bailables, como los Big Boss Man, pues tienen nuevo single y la verdad es que muchas novedades, porque aparte de cambiar de cantante, solo queda Scott al contrabajo. Tienen nueva batería, nueva guitarra y la cantante que responde al nombre de Cinta, que ahora pues bueno, sustituye a la que, bueno, hasta hace poco era la cantante habitual, Scarlett Fagan, que parece ser que ha pues empezado una carrera en solitario. Pero bueno, The Hawkmen con nueva etapa, Characteristic, se llama el single pues que primero han presentado con esta nueva formación, los Hawkmen. Hawkmen, que de hecho desde el principio la verdad es que pues bueno, siempre ha sido el proyecto de Scott Milson, ya os digo, el contrabajista, compositor de parte de los temas, productor, bueno, graban en su estudio, y al principio pues Scarlett Fagan tampoco fue su primera cantante, ha tenido varias, lo que pasa que sí que es cierto que con ella quizás han llegado a ser un poco una banda estable, pero que ya os digo, ahora empiezan una nueva etapa con Cinta al frente, bueno, con la voz de esta nueva cantante. De Hawkmen, que habrá que ver en el futuro hacia dónde se dirigen. Por un lado, bueno, Scarlett Fagan ha tomado un rumbo un poco más funky y más comercial, me parece. De hecho tiene ya un disco, Conscious, se titula. Pero bueno, nosotros seguimos adelante con otra banda que escuchábamos la semana pasada, el single, uno de los temas de su nuevo disco, Filafobia, y eso responde al nombre de Brain and Maker and the Rodeo, y ahora vamos a escuchar la balada. Esto se titula Take My Heart, que por cierto cuenta también con un vídeo muy vacilón por parte de la banda, que bueno, siempre han gozado de bastante sentido del humor. Take My Heart, Brent Amaker and the Rodeo. You are the one who nursed me back. You brought fresh linen and warm water. Before the water, there was fire, from which you cauterized my wound. I will never be the same. I shall not repeat your name. Rest assured, you've left your mark. I will not let you take my heart. You found me a mess. I was hanging on for life. You pulled the fragment from my chest. You plucked death from my body. As a result, I am still here. I am thankful for that part. Rest assured, you left your mark. I will not let you take my heart. Sentido del humor tienen los hombres de negro de Rodeo junto con Brendan Maker, que promete su nuevo disco. Vamos con Wheeler Walker Jr., ese proyecto que ha sacado el humorista Ben Hoffman, que todo hay que decirlo, tiene un sentido del humor que no es para todos los gustos y que ofende, me parece, que allá donde va, y tiene nuevo disco, se llama Ram, el quinto ya en su discografía, o sea que vamos, el chiste lo está alargando y pues nada, la verdad es que quizás, aparte de su, pues bueno, de su abuso de palabras malsonantes y eso, y ofender a todo bicho viviente, quizás la novedad es que tiene un sonido, pues bueno, más rockero que los anteriores, que eran, pues, digamos, country, bastante en su sonido, por lo menos clásico. Y lo curioso es que se ha dedicado a fusilar el sonido de ZZ Top, concretamente su etapa más electrónica, pues eso, cuando sacaron el Eliminator y metieron sintetizadores y demás. Pues bueno, lo que ha hecho ha sido coger ese estilo y fusilarlo. Finger Blast es uno de esos ejemplos del mismo. ¿Qué las posibilidades que tienen cinco dedos en algunos juegos? Wheeler Walker Jr., Finger Blast. ¶¶ the finger blast. My wife's at home and she plays for keeps. It ain't cheating till you knuckle deep. Use my index, I can use my thumb. Even use my pinky, it'll make you come. Close your eyes, it'll happen real fast. I just got you off with a finger blast. You ain't gotta worry about raising my kids. Trust me, babe, you'll feel good, 'cause all my fingers, they're hard as wood. Please, girl, don't squeeze too tight. Lose my ring, I might lose my wife. And if she gets mad, she'll hand me my ass. No one needs to know about that finger blast. Trail of jealous men, 'cause girls want dick and I got 10. Words got out and now I'm in demand. Walking around with dildo hands. Don't use my dick, that's a thing of the past. 'Cause all the ladies want is a finger blast. Finger blast. Wheeler Walker Jr., con este nuevo sonido y que perfectamente podría haber entrado dentro de esos programas de plagiary sheets, que, porque bueno, la línea que separa el plagio, el homenaje, la copia vulgar, pues bueno, es muy, muy delgada. Con un sonido que, eso, si lo acabáis de escuchar ahora mismo, si no suena a ZZ Top, es que no habéis escuchado a ZZ Top. Que, por cierto, lo vamos a solucionar escuchando no esa época, digamos, más hortera, aunque gloriosa también, la verdad, del trío tejano, sino pues lo último que han sacado hasta el momento. Lo último, junto con, además, su recientemente fallecido bajista de toda la vida, Dusty Hill. Concretamente, pues es la banda sonora del documental en el que, es un documental con ellos tres tocando en directo y con su sonido, pues digamos que más clásico. Y un sonido que, pues que están en plena forma, estaban, sobre todo dos de ellos. Bueno, lo dicho, Raw se titulaba, That Little Old Band from Texas. Y bueno, repasaban toda su carrera con 12 temas y uno de ellos es este Just Got Paid de su primera época, que es brutal. ZZ Top. Yeah, okay. 1, 2, 3, 4 I just got paid today. Got me a pocket full of change. Said I just see my hand in my bucket, everything's alright. Top en un disco grabado en principio en directo, supongo que con algunos retoques, y donde tocan además pues precisamente temas de esa época más moderna como Legs o Give Me All Your Lovin', pero pues eso, con su estilo clásico como empezaron pues allá pues a principios de los 70, tan solo un batería, un guitarra y un bajo. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos con otro trío, por lo menos al principio, aunque ya llevan unos cuantos años con un teclista que se ha convertido en otro más de la banda, Natural Child desde Nashville, que también llevaban tiempo en una temporada un poco incierta. Pero tienen un nuevo disco y ya van 8. Se titula Be My Guest. Es quizás uno de sus discos más tranquilos. Con este, pues bueno, vamos a escucharles en un tema titulado Lost and Found. Son Natural Child. I don't wanna be lost and found. Lost and found again. going out tonight. I'm going out tonight again. I'm going out tonight. I'm going out tonight again. And I wanna be all alone, 'cause I ain't gonna be going home. Natural Child, una banda que quizás pues tiene sus referentes muy presentes y sus influencias pues a ver, son bastante claras, pero con yo creo su toque particular que los hace ciertamente especiales. Natural Child y bueno, seguimos reduciendo los decibelios. De la mano del amigo Theo Lawrence, que tiene también nuevo disco y que además pues vamos a ya aprovechar para pues repasar algunas de las novedades de su propio sello Tomica Records, Tomica con K de kilo. Su nuevo disco es un mini LP o igual también en su momento el año que viene lo edita en formato de 10 pulgadas, porque son 8 canciones de country y en las que solo está acompañado por su guitarra. Picking and Singing se titula, y uno de los temas, por ejemplo, es este que le abre Left Side of My Chest, el lado izquierdo de mi pecho. Theo Lawrence. My medicating isn't working anymore. In fact, I'm a-hurting like never before. A pocket full of uppers might help if I'm low, but it won't fill the black hole that's a-taking my soul. It's a pain so deep, it won't let me rest. Right here, left side of my chest. the touch of a stranger will replace her, and then the bluest feeling will come back again. I'll forget in the evening and recall in the morn, and wish to the Lord I never was born. Now the doctors won't help by running their test. Right here, left side of my chest. My face in the mirror is paler than the moon. Her lips were brighter than the roses in bloom. She was my woman, and now she's long gone. Had me to hold right there in her palm. How can someone so sweet make such a mess? Right here, left side of my chest. It's a pain so deep, it won't let me rest. Right here, left side of my chest. Un disco con el que abandona temporalmente, esperemos, a la gran banda con la que vino a tocar, los Possums. Pues eso, acompañado solo por la guitarra en este disco que debió de grabar este verano, antes parece ser de emprender un viaje a Austin, donde precisamente varias de las bandas que aparecen en su sello pues son de esa zona, concretamente por ejemplo Phil Holly, que con el que compone algunos de los temas de este disco, aparte de Leila Benborich, que es con la que ha compuesto el que acabáis de escuchar. Un disco que, si le habéis visto recientemente en directo, pues parte del concierto formaba parte, pues este pequeño, o sea, un pequeño set de canciones en las que, pues como en este disco, estaba solo acompañado por su guitarra, por una voz increíble y por un silencio, por lo menos en el que estuve yo, muy, muy respetuoso, la verdad, cosa que no suele ser habitual. Picking and Singing, ya os digo, el nuevo disco de Theo Lawrence, y vamos a escuchar otro tema más, este Don't Cry Over No One More Than 24 Hours. No llores por encima de nadie más de 24 horas. Theo Lawrence. A friendly advice was given last evening by a bartending man when he noticed me crying. Go on and weep if the world has lost its splendor, but don't you cry for no one more than 24 hours. 12 hours to go till I'm happy and gay. My watch tells me so, I'm already halfway. Time will do its part and change the stormy weather. So don't you cry over no one more than 24 hours. I'll cry today and mourn what I've lost. But I'll smile tomorrow. No, I won't pay the cost. I may be bowed in shame, blue, sad, and sour, but I won't cry for no one more than 24 hours. So don't you cry over no one more than 24 hours. Theo Lawrence con su nuevo disco, pues eso, totalmente en solitario. Como os digo, lo saca con su propio sello, Tomica Records, que no tiene muchas referencias todavía, porque bueno, es un sello bastante nuevo. Pero bueno, tiene tres o cuatro artistas bastante, bueno, muy bien escogidos, la verdad. Y uno de ellos es esta Sentimental Family Band, que parece ser, bueno, es un trío de Austin, en Texas, y que está producido pues los tres temas que han sacado de momento en Tomica por Billy Horton, ese contrabajista que, pues, por nombrar algunos de los cantantes con los que ha trabajado, pues están desde el Charlie Crockett, bueno, el propio Theo Lawrence, o el último disco, por ejemplo, de Nick Waterhouse, que hace poco estaba aquí en Bilbo. Pues esta producción, ya os digo, es de Billy Horton también, y este tema se llama Face to a Name. Son los Sentimental Family Band. Hardly more than a face to a a shame. Hardly more than a face to a name. The Sentimental Family Band, una banda, pues bueno, amante de viejos sonidos, quizás un poco ya para ciertos oídos seguramente anticuados y bueno, y muy pasados de moda, que es como, bueno, pues todas las bandas que sacan este sello de Tomica. Antes de seguir con otro, vamos a escuchar a Armónica Sam, ya que estamos así como en plan Hillbilly. Una banda que, bueno, sueca, que, pues bueno, lo que es el proyecto se llama The Countryside of Harmonica Sand, y que en su último disco, que lo curioso es que lo, bueno, como la verdad es que, bueno, conociendo el estilo tampoco sorprende tanto, es el sello malagueño Sleazy, son los encargados de sacar lo que va a ser su, bueno, lo que es su nuevo disco, y concretamente su single Telger, La Cara A, que es este que vamos a escuchar, es un tema compuesto por el propio Theo Larens. Y ha escrito también otros tres, bueno, ha coescrito otro tema del álbum y otros tres temas. Y bueno, como curiosidad, pues eso, vamos a escuchar este Telger del Countryside, La Cara Country de Armónica Sanz. Something hard to find, boy. Someone true standing by your side. I still regret the very day I let go of the one I love. Be thankful for the angel God sent you from above. If that woman is the apple of your eye, boy, que si suenan así estos suecos, imaginaros las pintas que tienen en la portada del disco. The Countryside of Armónica Sam, como os digo, una banda que ha contado con la colaboración de Theo Larens en la composición de algunos de sus temas. Y acabamos con otra, bueno, pues otro de los, insisto, tres o cuatro contados artistas que trabajan de momento con este sello de Theo Larens, Tomica Records. Se llaman Los Mellows y ya tienen su tercer disco. Si contamos el primero que habían editado, pues bueno, ellos mismos, luego el segundo lo sacó Sleazy, precisamente, el encargado de este single que acabamos de escuchar de Armónica Sam, que por cierto la cara B está también muy guapa, lo que pasa que no nos va a caber hoy, así que vamos a continuar, insisto, con los Mellows y un tema de ese tercer disco que además tiene un curioso nombre, Children of Wallman, y bueno, entre los temas está este Let It Grow. Son los Mellows. You and me have got it easy. There's no place we've gotta go. We could keep it light and breezy. Say it to your best to please me, baby. We could let it grow. You and me have got it easy. There's no place we've gotta go. Soothe you, and if that feeling moves you, baby, we could let it grow. If the feeling's right, we could grow all night. If the feeling's real, baby, you would feel. You and me have got it easy. Swinging, and your heart comes out to play. Baby, we can let it grow. You and me have got it easy. There's no place we've gotta go. Parece mentira que hayamos empezado con los Killer King, que insisto, si todo sale bien, y concretamente voy a decir encima incluso una fecha, el 17 de mayo, si todo sale bien van a estar en Bilbo o alrededores. Y nada, esto ha sido Seed, hasta dentro de 7 días. Bueno, los que escuchabais antes, por cierto, eran de Mellows, una banda tejana, de Austin concretamente, que eso, que editaba el sello del amigo Theo Lawrence. Y nada, eso, esto ha sido Seed en la Irola y Ratia. Aur.